9 de la mañana, 14 minutos en todo el país, y ya estoy en contacto con la asesora Elisa Alejandra Catán. Elisa, buen día, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. No, gracias a ustedes por contactarme. Entiendo que junto a la fiscala María Micaela Socurro y el fiscal Luciano Revecci realizaron una diplomatura judicial en género. ¿De qué se trata? Y ¿de qué se trata? ¿Cómo surge esto y cuál es el significado que tiene para la tarea o para el trabajo que realizan cada uno de ustedes? La diplomatura surge de una necesidad realmente que continua que hay, ¿no? De que los operadores judiciales nos capacitemos en lo que es violencia de género. Obviamente la idea salió de la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de AMJA, que es la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. En mi caso en particular, una mesa evaluadora de AMJA y la Corte, entre varios candidatos, se decidió, yo me presenté por supuesto, me postulé, porque elegían a uno de cada provincia para becarlo, me becaron. O sea, para mí fue un gran orgullo y un honor, digamos. La idea es seguir capacitando. La necesidad es una diplomatura de gente o personal o especialistas del Poder Judicial hacia gente del Poder Judicial, dentro del Poder Judicial. Fue federal, digamos, todas las provincias estuvieron representadas. Y bueno, la necesidad continua de seguir ayudándonos, seguir aprendiendo. Uno de los aprendizajes, perdón la redundancia, es desaprender también, ¿no? Y desconstruir y volver a construir y volver a aprender muchos conceptos. Entre los cuales no solo cuando dicen, bueno, hay que fallar con perspectiva de género. Muy lindas las palabras, pero mucha gente no sabe de qué significa. Sentenciar o fallar o proceder con perspectiva de género es tener en cuenta que la mujer es un grupo vulnerable. Por el solo hecho de ser mujer y porque desde siempre hubo una desigualdad y una discriminación hacia el sexo femenino en todos los ámbitos. Porque acá cuando hablamos de violencia, no hablamos solamente de violencia física, hablamos de violencia psicológica, hablamos de violencia económica que nadie habla, y que la mujer, ejemplo, cuando no se paga una cuota alimentaria, se está ejerciendo violencia económica, violencia laboral, violencia institucional, muchos tipos, modalidades, que mucha gente no sabe de qué se trata. O sea, la violencia no es solo un golpe, eso es una, nada más. Bueno, la verdad que a mí me enriqueció muchísimo, muchísimo, y nada, fue muy fructífero. Me abrió mucho la cabeza, más allá de que uno haya hecho otros posgrados, para así decirlo, este fue realmente muy profundo. Y realmente pienso yo que bien acertado este curso, porque desgraciadamente en la provincia de La Pampa este año hemos comenzado con un nivel de femicidios y de violencia de género impresionante. Sí. Yo realmente estoy consternada, nunca había visto semejante cosa. No sé a partir de qué, si es de la pandemia, como dicen algunos, o si es de la falta de educación, o lo que sé es que la justicia justamente tiene muchísimo trabajo. Nosotros estamos, esto también es un reclamo, y de paso lo voy a decir, porque si hay algo que yo tengo que no me voy a callar, porque lo digo siempre, lo peticiono siempre y lo voy a seguir diciendo. Estamos desbordados de trabajo con las medidas preventivas urgentes. Realmente los juzgados de familia estamos desbordados de trabajo. No nos brindan la atención que tenemos que tener. No tenemos el apoyo que tenemos que tener. Y Daniela, ¿no? ¿Tu nombre? Sí, sí. ¿Querés que te diga una cosa, Daniela? Sí. ¿Sabes por qué es también? porque toda el 90% de lo que estamos trabajando con estas mujeres vulnerables, con las chicos menores de 18 años, que es un grupo vulnerable, con las personas pobres, con las personas que necesitan, somos todas mujeres prácticamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Las defensoras, las asesoras, las juezas de familia, todo. Nosotras, las que nos ocupamos de todas estas tareas, el 90% somos mujeres. Estamos en la trinchera. No nos escuchan. O sea que la violencia está en todas partes, ¿eh? Pedimos apoyo, pedimos personal, pedimos que nos provean. No nos escuchan. No nos escuchan. Si nosotras estamos formadas, que estamos en determinados lugares, no somos escuchadas, que también es un tipo de violencia, porque acá violencia no es gritar, no, también invisibilizarte es violencia. Sí, absolutamente. Entonces, si nosotras no somos escuchadas, imagínate todas estas mujeres que a veces no saben dónde ir. Decir que nosotros lo tenemos como prioridad, la medida preventiva sale rapidísima, ¿sí? Pero estamos desbordados. Hay otros temas, de que los alimentos, el cuidado personal, un régimen comunicacional, tutelas, niños en estado de abandono. O sea, hay muchísimos otros temas que son también urgentes. Entonces, hay una necesidad por parte de nosotras de que nos brinden el apoyo y nos brinden los elementos, ¿no? Los recursos para que podamos administrar mejor la justicia. Si no, esto se queda en algo vacío, en la letra. Sí, hablamos mucho, cambiamos una... Hablamos mucho, exacto. Acá no hace falta más leyes, ¿eh? Yo ya te lo digo. Las leyes están, lo que hay que hacer es cumplirlas y poner la gente y los recursos adecuados. Exacto, yo tengo la ley 26485, que en 24 horas, o sea, ya están las medidas tomadas, podemos tener muchas leyes. Acá lo que hace falta es que se pongan los recursos que son necesarios. Y eso también la gente lo tiene que saber. Estamos muy solas. Muy sola, si no hacemos lo que podemos y nada, es muchísimo trabajo, es lo que vos dijiste, que es un incremento grandísimo, no se condice con los recursos. No, pero aparte, digamos, no sos la primera profesional que lo plantea esto, ¿eh? Te digo que sé que es cierto porque he hablado con otros fiscales y con otros jueces que justamente no dan abasto y no tienen los recursos necesarios para poder, y encima las cuestiones de género que están allí. A ver, si vamos al caso del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, digamos, hay un presidente, 4 ministros y hay una sola mujer, ¿no? Bueno, justamente te voy a hablar de eso. Una de las cosas, yo estoy en AMJA, esto que vos decís que se quejan todo, yo me fui hasta Santa Rosa, no soy la más simpática para el Poder Judicial, porque yo no me voy a callar. No me voy a callar, no tengo miedo de hablar, no estoy buscando un rédito personal, porque también atrás de las quejas de las mujeres y de los dichos de las mujeres siempre hay un fantasma, siempre estamos cuestionadas, ¿qué está buscando? Estoy buscando que nos den recursos, estoy buscando que nos ayuden, estoy buscando que cumplen su función. Sí, eso estoy buscando. Yo la verdad que soy muy de decir, de hacer, tirar ideas, qué se pueden hacer, se puede hacer la defensa de la Defensoría Civil de la Mujer, se puede hacer esto, traigan la oficina de la mujer para General Pico también, lo necesitamos los informes. Esto hace años, ahora creo que viene, a Dios gracias, pero tenemos que luchar, y atrás de esa lucha también se estigmatiza a las mujeres que hablamos mucho. ¿Por qué? Porque es una manera de desacreditarla. O es una loca, o es esta, y perdón la expresión, pero quiero que se dé una hincha pelota, perdón. Pero es así, no quiero decir otra palabra porque es así. Entonces quieren lacerar un pedido legítimo a través de otros, porque lo escucho de otras mujeres y seguramente dirán de todas las que nos quejamos. ¿Se entiende? Sí, sí, es una sí. manera de deslegitimar un pedido legítimo, verdadero e imperioso. Esto que vos decías, yo hice una nota hace unos meses en Diario La Arena, en todos lados, no me arrepiento, lo vuelvo a ratificar, existe el famoso techo de cristal para las mujeres. Nosotras tenemos muchos cargos, pero generalmente los cargos, los más, digamos, es la papa caliente, digamos, del Poder Judicial, que es lo de familia, que son las asesorías de niños, que son las defensorías, son todas mujeres. Y son mandos medios. Ahora, los fiscales generales, que son los jefes de los fiscales, todos hombres. El defensor general, hasta hace poco, hombre. El procurador, hombre. Vuelvo a repetir, los fiscales generales, hombres. Los caballistas acá en Pico, hombres. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí. El Superior Tribunal de Justicia, cuatro hombres y una mujer. O sea, hay un desequilibrio, el famoso techo de cristal, que llegamos hasta cierto punto y de ahí en más no podemos avanzar, porque hay barreras culturales en realidad, con la falsa creencia de que los hombres son líderes innatos y hay mujeres muchísimo con, o sea, una de las cosas que por ahí las mismas mujeres te plantean, bueno, pero que sea el mejor. Sí, sí, que sea el mejor, pero resulta que las medallas de oro en abogacía, los mejores recursos, los mejores promedios en abogacía son todas mujeres, pero a la hora de la verdad, el 30% solamente están puestos jerárquicos y el 70% son de varones. Sí, pero además, si me permitís un minuto, no. Lisa, estoy mirando la foto del 30 de junio cuando se entregaron los diplomas. Sí, la cantidad de mujeres que hay es impresionante y ahí nos damos cuenta cuántas somos, sí. Pero para el montón, digamos, y para la foto, sí. Para los cargos. Para los cargos, eso es una decisión política. Política, porque sí, acá acá no hay que personalizar ni contra los ministros del Superior Tribunal, ni no, contra no, seguro. ¿Quién los designa? Son elegidos por otros hombres. Claro. El hombre va a defender su lugar de poder y está perfecto. Lo que también tenemos que luchar es nosotras mismas, la sororidad esa famosa, que sea seria y que sea en serio. ¿Sí? ¿A qué refiero? No ser funcionales a un maltrato que vemos de un hombre jefe a una compañera, no ser funcionales en eso, no permitirlo nunca. Eso es sororidad en serio. ¿Qué pasa? Le agarra miedo a las mujeres. Porque tenemos miedo desde siempre, y a esto hay que decirlo también. Porque esta desigualdad está desde siempre y produce o genera, bueno, que no me molesten a mí, ya está. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Hasta que nosotras mismas también somos responsables de dar vuelta a esto. Nosotras mismas somos responsables. Lo que vos decís, yo miraba y digo, todos hombres. Nosotras nos capacitamos, hacemos de todo, pero hay los que cortan el bacalao, hombres. Yo quisiera saber, y no quiero, repito, no quiero personalizar porque no es mi idea. No es mi idea, no, y no sirve de nada esa lucha. Para mí la lucha es desde otro lugar. Sí, sí, sí, no, a ver, lo que decimos nosotras es, se habla mucho de género, se habla mucho de los del respeto de género, sí. Del cuidado, sí. De ponerle la letra E para hablar ahora con ella, y de inclusión, y de inclusión, y de inclusión, pero en determinados espacios, no. Cuando vos ves la foto y ves la cantidad de unos y de otros, no se exacto. Condice con los cargos. Y los números. Yo sí, no, por eso te digo. 30, 70, yo quisiera saber de todos estos jerárquicos que tenemos, ¿quién está capacitado en género? Me gustaría que ustedes como periodistas lo averigüen. Incapacitado conozco unos cuantos, pero... capacitado me pones en un brete. Sí, bueno, sí, sí, hablo sí. De los cargos jerárquicos. Jerárquicos. Los mandos medios sí, porque nos obligan aparte. A muchos, ¿entendés? Uh-huh. Hablo jerárquico, quisiera saber. Y no es por ellos, no, acá no pasa ni personalizo. Digo, hablamos de capacitación, hablamos sí que la ley Micaela, la ley esta, la ley Loretta, que perspectiva de género, bueno, es una decisión política que cuando alguien va a ser elegido, porque no es por concurso los cargos jerárquicos, esto también quiero que sepa la gente, sino por idoneidad, se tenga en cuenta la capacidad académica o lo que esa persona hizo. ¿Qué vale más? Un papelito que te dieron en la Facultad de Salamanca en derecho concursal, que qué sé yo, lo fuiste y lo pagaste, vamos a decir las cosas como son, o una abogada que hace años está atendiendo a gente gratuitamente, a mujeres vulnerables en una posta. ¿Qué vale más? ¿Se entiende lo que sí, digo? Sí, sí, sí, sí. Para el ejercicio real del sentido de justicia. Sí, yo creo que es una decisión política. ¿Qué voy a tener en cuenta para elegir quiénes cortan el bacalao acá? Porque esa es la verdad. Ejemplo, el procurador general, el que es el que decide, bueno, a ver, muchachos, vamos a hacer una defensoría, vamos a decir esto, no se suscribe más acuerdos cuando hay violencia, ¿no? Decide las políticas. O sea, qué importante es que todos esos cargos estén realmente equilibrados entre hombres y mujeres. Uh-huh. Así porque es. Si no, nos vamos a nada, queda lindo y ya está. Pero en realidad es otra. Nosotros estamos con un derecho, estamos con una lucha nacional desde la mujer, por lo menos, y nada, es una de las cosas que uno aprende. Otro de los ejemplos, que lo digo porque para que la gente se entere también, porque no sabe, los mejores promedios en medicina son mujeres. ¿Sabes cuántas directoras mujeres hay a nivel nacional en los hospitales? El 25% nada más. El otro 75% son hombres. Entonces, o dice que sea el más idóneo. Bueno, evidentemente vamos a tener que ir a la ley de cupo, que a mí particularmente, personalmente, me parece vergonzoso que tengamos que hacer ley de cupos, ley de todo, para poder acceder a cargos. No es que entra el más idóneo, pero parece que lo vamos a tener que hacer, porque no se han dado cuenta lo idóneas que somos. Yo el otro día miraba en la página del Poder Judicial, y los invito a que lo miren, todas las secretarias, todas las secretarias que hay sustitutas, todas las manos mías son mujeres. Yo digo, bueno, somos muy buenas secretarias, pero un fiscal general, el sustituto es varón. Claro, no. O sea, es fácil sacarlo a esto. Decir, todo somos buenas secretarias, evidentemente. O sea, somos muy buenas lo que hacemos y no podemos acceder más arriba. Es un techo de cristal, el famoso techo de cristal, se ve también, y en la Pampa mucho más profundo. Decime en el Poder Ejecutivo cuántas mujeres hay, ministras, hablo. Sí, no. No estoy hablando solo del Poder Judicial. No, es en todos lados. ¿Qué tuvieron las lados? Legisladoras para tener cupo como legisladoras, la ley de cupos. Si no, afuera la lista. Esto lo sabemos todo. Bueno, vamos, seamos realistas. Tenemos que seguir luchando, tenemos que apoyarnos en serio. Y para gestionar poder, lo que hay que hacer es gestionar poder. Lo primero es llegar a esos lugares de poder. Para poder ejercerlo, porque si no se da la oportunidad no lo podemos hacer. Uh-huh. Hablo de todos los tres poderes del Estado, ¿no? No hablo ni a título personal, siempre esto tiene que ser una lucha colectiva, siempre, y esto lo digo siempre, nadie puede solo. Bien. Ya sabemos que en la lucha no van a ceder. Eso lo tenemos claro solamente con escucharte, Elisa. No vamos a ceder. Te agradezco muchísimo que hayas sido tan clara y contundente en tus apreciaciones. Yo soy clara y contundente y digo la verdad para que la gente lo entienda, porque hay que sacarse las caretas en estos temas tan profundos sí, que nos atraviesa como sociedad. Digo esto, digo, te escucho, te agradezco por esta claridad, por esta contundencia, de la misma manera que desde el género mujer me alegra mucho y me conforma mucho que seas hoy una primera diplomada judicial en género, porque hay gente que puede tener becas, puede estudiar mucho, pero le falta la calidad, la garra. Creo que con vos realmente sí. Desde la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina hicieron una buena inversión, a la cual acompaño. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero haber estado a la altura para representar a mi provincia. No me cabe la menor duda que así fue. No me cabe la menor duda que así fue. Igual que María Micaela Sucurro, con quien hablé hace unos días por otro caso, sí. Por otra situación, y que también es excelente profesional. Luciano Rebecci no lo conozco, conozco su familia, provienen de una familia de jueces, así de que judiciales. Supongo que tiene que haber hecho también va a aprovechar bien esta situación. Seguro, sí, sí, Dios quiera que sí. La sociedad nos lo está pidiendo aparte. Así está, es. Está muy disconforme con la justicia. Entonces, uno tiene que tratar de revertir eso con un granito de arena, con lo que sea. Está disconforme. Nosotros tenemos la responsabilidad de revertir eso. Y solo se revierte con compromiso. Así es, así es. Bueno. Elisa, muchísimas gracias. Éxito. No. Y bueno, ya tenés el teléfono de nuestra producción. Nos avisás lo que necesiten difundir, lo que sea. Estamos a disposición. Dale. Muchísimas gracias. Es un abrazo a todos.